Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos en el estudio de Radio Pueblo. Mi nombre es David y vamos a estar aquí junto a los compañeros que se van a presentar para continuar este hermoso programa de Enredando las Mañanas del lunes 22 de agosto. Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Sebastián y me alegra escuchar que no hayas comenzado diciendo que vamos a tener un programa agitado. La verdad es que hoy vamos a tener un programa muy agitado. Los cambios dialécticos son posibles. Vos sabés que no voy a contar de dónde vengo, pero justamente estaba pensando y me preguntaba, che, ¿qué hago yo todavía en este programa? Y digo, no, capaz que uno va mejorando, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Mejoré un poco, no? Sí, un poquito. Bueno, un poquito. Creo que el programa de hoy va a ser bastante agitado. Así que sí. Muy buenos días a todos los amigos que siempre se suman a este Enredando a las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, estamos acá retomando el Enredando las Mañanas con compañeros que acaban de volver del encuentro de la RNMA, así que después esperamos que nos comenten un poco para ver, para conocer su opinión de lo que pasó, y bueno, muy buenos días. Y así es, y vos sabés que recordando eso, volviendo al Enredando justamente porque tuvimos algunos problemas técnicos los últimos dos lunes, que no podíamos salir al aire, así que bueno, hoy salimos al aire, salió el sol y tenemos un programa agitado. ¿Te parece o no? Perfecto. De una. Che, pasamos nuestros contactos para toda la gente que nos está escuchando. Se puede comunicar con nosotros a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Face, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, puede seguir, comentar, y también hacernos llegar algunas noticias. Hablando de esto que decía la Vicky, ¿cómo le fue en el encuentro, Seba? ¿Podrías comentarnos algo? El encuentro, la verdad, muy muy bueno. Ha ido mucha gente, también muchos medios de distintos lugares del país, algunos compañeros y compañeras de medios que recién conocimos, como los compañeros de Timbó en Formosa, que están realizando verdaderamente una batalla contrahegemónica en ese lugar, y bueno, a los que mandamos nuestros saludos, si es que hay posibilidad de que nos estén oyendo en este momento. Y la vuelta, bastante mala. Recomiendo a toda la población no dejar desparcidos chivos en la ruta, sobre así todo de noche, ¿no? La verdad que es un peligro. Tenemos que agradecer que los compañeros, no les pasó nada, tuvieron un accidente volviendo del encuentro, viajaban en auto, pero bueno, hoy pueden contar la historia y nos podemos reír. Los chivos no. Así es. ¿Les parece que vamos a la primera entrevista, Cere? Así es, estamos ya en contacto con Gina Solano, hermana de Carola Solano, quien fue asesinada el mes pasado. Y por lo que se está llevando adelante todo un proceso de pedido de justicia frente a investigaciones que todavía no han llegado a resolver y a ver quién fue el asesino de Carola Solano, que fue violentamente asesinada. Por eso el viernes hubo una marcha en repudio a todo eso y también exigiendo a los jueces una investigación y la pronta aclaración de todo esto, que es lo único que les queda a los familiares, el pedido de justicia. Buenos días. Todo eso, recordemos, sucedió aquí en Jujuy, y bueno, y Carola fue encontrada bajo un puente en pleno centro de la capital de San Salvador de Jujuy, ¿no? Así es. Buenos días, Gina Solano, ¿nos escuchás? Sí, buen día. Buen día, Gina. Sí, bueno, queríamos preguntarte, luego de esta marcha del día viernes, ¿cuáles fueron las repercusiones que se pudo llegar a entablar diálogo con la justicia? ¿Cómo sucedió todo? Bueno, después de la marcha y durante la marcha se presentaron muchos jóvenes de la Facultad de Filosofía, bueno, de Humanidades. También se acercó gente de los medios, de diferentes diarios, periódicos, bueno, periodistas, que es la gente que siempre acompaña, que siempre está presente. Bueno, no necesitaba buscarla ni llamarla porque ellos acuden ante estas situaciones. Y nos brindaron su apoyo, nos informaron sobre charlas, pero en cuanto a las autoridades, nadie, nadie responde, nadie te hace cargo, tampoco te brindan datos ni información, está cero. Gina, ¿nos podrías comentar en qué estado se encuentra la causa de la investigación del asesinato de tu hermana? Bien, en ese caso mi papá se presenta como querellante y está acompañado por dos doctoras. Los nombres no recuerdo en estos momentos, pero estamos esperando en realidad que nos den algún tipo de respuesta, porque son ellos los que se tienen que encargar de buscar las pruebas, de aportar los datos, pero cada vez que uno va a preguntar no nos informan nada, no dicen nada y tampoco atienden, porque siempre aducen estar en reuniones o estar ocupados, siempre es lo mismo. Gina, sabemos que Carola desapareció el 14 de julio. ¿Cómo han sido estos...? Disculpe, yo no estoy escuchando la voz de la señorita. Bien, ahí está acercándose ya... Gina, consultabas que, bueno, Carola estaba desaparecida desde el 14 de julio. ¿Cómo ha sido la búsqueda de ella y, bueno, el desenlace y este pedido de justicia hasta ahora? Bueno, sí, desde el 14 de julio, en un primer momento esperamos las 48 horas, por lo que siempre que uno va a la comisaría es lo que te dicen, que tenés que esperar las 48 horas. También nos preguntaron la edad, se refirieron a que era una persona mayor, no le dieron importancia. Yo desde el primer momento, desde el día, la primera noche que ella no volvió a mi casa, ya supe que ella estaba en problemas, no... Necesité de las 48 horas, para mí no era algo que, quizá alguien pueda faltar de su casa una noche, pero no sé, uno tiene esos presentimientos, y para mí ella ya estaba en problemas. Fuimos después de las 48 horas a hacer la denuncia, la sección al cuarta, en Cuyaya, que es donde se la vio por última vez, y después de eso yo la busqué con fotos. Recorrí todo el barrio preguntando a la gente, nadie había visto nada. Salía a la entrada o a la salida de mi trabajo, me iba a buscar datos, caminando, porque me parecía que era la mejor manera. Y mis padres viajando a San Pedro, a Ledesma, pegando fotos en los hospitales, en las comisarías, no esperando que ellos la buscaran, porque era solamente de palabra que ellos nos decían que la estaban buscando. Y no se puede esperar, porque un día, unas horas es tiempo perdido. Y de hecho pasaron 8 días que ellos no nos daban datos, nosotros les llevábamos los celulares, los números, les aportábamos datos, nosotros les llevábamos la información a ellos, mis padres. Gina, se habla mucho de la similitud, o algunas similitudes, entre... el caso de Carola y el caso de Romina Aramayo, digamos, que también es encontrada de esta manera y también luego de un tiempo de estar desaparecida. ¿Ustedes han podido realizar algún contacto con los familiares de Romina Aramayo para intercambiar, en fin, opiniones y dinámicas? Con los familiares de la joven, de ella en especial, no. Nosotros solamente viajamos a San Pedro a buscar a mi hermana, y en ese momento obviamente estábamos preocupados por ese tema. Sí, después nos enteramos porque en los medios salieron las noticias, la similitud. Pero, por ejemplo, en la marcha que pasó, había familiares de otras víctimas, pero no de la joven que me dice usted. Bien, Gina, ¿nos podrías comentar desde la justicia se ha llamado a alguien a declarar, a hacer qué es lo mínimo que se ha avanzado, si estás al tanto de eso? Con exactitud no estoy al tanto de en qué momento de la investigación, aunque ya pasaron muchos días. El que se encarga de ir y averiguar es mi padre. Llamaron a declarar desde la familia a mí, que soy la hermana del medio, Carola es mi hermana mayor, y a mi madre todavía no, a mi padre no, y bueno, mi hermana menor todavía no fue a declarar porque no es inhábil para declarar. Gina, justamente en base a esto que vos decías, es evidente que la causa va avanzando muy, muy lento, ¿no? Esto de que no han llamado a declarar, y siendo ustedes los que aportan los distintos elementos de juicio para la causa. ¿Tienen ustedes alguna hipótesis sobre qué pudo haber sucedido con Carola? La verdad no. En mi casa charlamos y tratamos de entender qué puede haber pasado, pero no tenemos hipótesis, ni culpable, ni nada, porque no es algo, necesitamos pruebas, necesitamos que investiguen y ellos nos den la respuesta a nosotros, porque es mucho lo que hay que hacer y no se hizo nada, claro. Se hizo todo al revés, se llamó a declarar, me llamaron a mí cuando mi hermana ya estaba muerta, antes nunca me llamaron y yo sabía cuándo la vi por última vez, yo sabía con quién anda siempre, tenía pocas amigas y a mí nunca me llamaron. Me llamaron cuando ella ya no estaba. Gina, el haber encontrado el cuerpo en un lugar céntrico como la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿ustedes han pedido algún rastreo de las cámaras que están dispuestas cercanas al lugar donde lo encontraron? Sí, eso, después de la autopsia, dos días después, surgió lo de las cámaras y bueno, todo se hace por papeles, por pedidos, orden del juez, porque tampoco los lugares se las brindan así nomás. Cuando yo andaba buscando a mi hermana caminando, entraba a los lugares que veía con cámara y le preguntaba si me podían facilitar, les comentaba la situación y todos me decían que podían, pero con orden del juez. Y hasta ese momento no había nada, si mi hermana ni siquiera había aparecido. Y bueno, después de que ya aparece ella, se va a los lugares, incluso Canal 2, y con orden del juez, y bueno, las cámaras no funcionan. Están las cámaras, pero no funcionan, por lo tanto no aportan ningún tipo de dato ni información, algunas rotas, otras viejas. Con las cámaras no se pudo obtener ningún dato. Y es lamentable porque las cámaras, ¿para qué están entonces? Tendría que funcionar. Aparte, con esos datos hubiese sido genial. Se veía todo, se ve todo. Gina, y teniendo en cuenta la lentitud de la investigación, ¿cómo van a proceder ustedes como familiares, bueno, para exigir la resolución? Nosotros hoy en día seguimos, lo que podemos hacer de manera pacífica, obviamente, son las marchas, y después seguir buscando información y datos. Buen día. Información y datos para aportarles, porque pareciera que si nosotros no nos movemos, ellos mucho menos, cuando debería ser al revés. Y bueno, con las marchas pacíficas más que nada, y también a través de la justicia, ya sea como querellante mi padre y con abogados, pues, buscando de alguna forma aportar datos, porque si no queda en la nada, queda impune. Y como se dijo en la marcha y como todos sabemos, puede ser cualquier mujer de la familia. Buen día. Así es. Muy bien, Gina, te agradecemos el contacto y seguramente seguiremos al tanto de ver cómo, a la espera de que avance la investigación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y de nuevo gracias a todos, los periodistas y las personas que trabajan en el ambiente, que son realmente los que están siempre y a través de, de ustedes uno pueda hacer pública estas situaciones. La verdad que es lamentable que en la provincia, que una provincia chica, todavía no se encuentren respuestas, que queda para otros lugares, que queda para la gente que no tiene acceso a nada, que se encuentra lejos, no tiene los medios económicos. Y bueno, darle las gracias nuevamente. Muy bien, gracias. Ahí pasaba en comunicación Gina Solano, que es la hermana de Carola Solano, que ya lleva un mes de desaparecida y de muerta, y la verdad que es un caso de femicidio que nos horroriza a nosotros, porque como mencionábamos en la entrevista, Carola fue encontrada en uno de los puentes que atraviesa la ciudad de San Salvador de Jujuy del Río, y es un lugar muy céntrico, y hay cámaras de distintos medios, incluso uno de los medios más conocidos acá en San Salvador, y recién nos acaba de confirmar Gina que no está en las cámaras, pero para otras cosas las cámaras sí funcionan. Sin ir más lejos, en los mismos diarios sale la noticia de unos chicos que fueron aprehendidos por la policía, unos cuantos puentes más allá, por poner jabón en una fuente. O sea que lo que se está controlando, efectivamente, no es lo que coincide o lo que se espera, ¿no?, de las aspiraciones colectivas. Pero quería explicitar un poco más estas situaciones que se están viviendo en la provincia de Jujuy, porque es verdaderamente una acumulación de femicidios. Por un lado tenemos el caso este de Carola Solano, el caso que ya había mencionado previamente de Romina Tamayo, que se da en circunstancias similares, nada más que en el caso de Romina es encontrada en el dique, pero con las mismas características, ¿no? Incluso casi el mismo tiempo de desaparición también, entre que no la ven más y bueno, y encuentran su cuerpo. También tenemos, hace poquito salió la noticia, y que se está manejando con muchísimo secretismo, el caso de violaciones. Una banda que se dedicaba a violar chicas, ¿no?, drogarlas y violarlas desde los boliches. Al caso Soledad en Catamarca. ¿Cómo? No. Sí. Y también que esta banda responde a digamos, está conformada por hijos del poder, o sea... ¿cómo? Sí, justamente te iba a decir que estabas en relación a María Soledad, el caso en Catamarca. Claro. Es una banda de chicos bien, supuestamente, empoderados o hijos del poder, también similar a los casos que también suceden en Salta, así que no... Así es, y es interesante esto que vos decías, cómo las cámaras están para... Hay unos chicos que pusieron un jabón en una fuente aquí en Jujuy, y bueno, hicieron ahí espuma, qué sé yo. Y fue furor en las redes. Y salen los nombres de los chicos, y después pasan casos como este, que ahora se está denominando la banda de los chetos, que el caso que contaban los chicos, y no sale el nombre ni siquiera de quiénes son, ni fotos, ni nada, y cómo se oculta, digamos, a los hijos del poder, justamente. Exactamente. ¿Y eso? ¿Qué nombre? La banda de los chetos, ¿no? La banda de los chetos, ¿se lo acabas de poner, López? La acabo de ir a hacer registrar mi nombre. Ah, mira vos. Otra cosa que resalta aquí también es el acceso a la justicia, cómo ponen trabas y totalmente, cómo la familia está predispuesta a colaborar con la justicia, y la justicia, sin embargo, no y avanza. Encima es justamente lo que decía Gina, ¿no? Los familiares, los que podrían aportar datos precisos, los que la vieron, todavía ni siquiera no... los llaman a declarar. Claro, exactamente. O sea, es una desidia absoluta, por un lado... Y por el otro lado, en el caso de esto, esta banda cheta, me gusta el nombre, un secretismo elevado, que eleva la causa casi a nivel de Estado, ¿no? De secreto de Estado. Verdaderamente una dualidad que muestra que la justicia no es para todas las clases sociales. Así es, bueno, ¿le parece que escuchamos un poco de música y continuamos, Panchito? Así con es, el enredando. Pancho, por favor. Los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas.